Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Nosotros acá recibiendo algunos mensajes de vecinos de diversas zonas de la ciudad, planteando la cuestión de que, bueno, claramente tantas horas sin energía eléctrica afectó también lo que tiene que ver con el suministro de agua de red en varios sectores. ¿Qué panorama tienen y cómo está esa situación? Mira, el rebombeo y los pozos de agua ya se pusieron todos, están todos en marcha. Lo que pasa que, bueno, ayer se secaron todos, tanto lo que es cisterna y torre tanque, llegaron a estar secos. Así que fue complicado Claro. para de vuelta recuperar un poco la presión. Claro, digamos que mientras no hubo bombeo, la ciudad igual siguió consumiendo el agua y después lleva un tiempo lo que es primero el rebombeo y después Claro, el rellenado, ¿no? claro, eso es lo que pasa, y ¿sabes lo que pasa? Que claro, aquellos que no tienen tanque, eso lo sintieron enseguida. Claro. Vos teniendo tanque, capaz en una casa de cuatro personas, te alcanza para todo el día, pero hay muchos que no tienen tanque, entonces eso te afecta enseguida. Ya a 7:30, 8 de la mañana, ya había reclamos. Claro. Claro. Así que una vez que se restableció la energía, ustedes pudieron volver a rebombear enseguida. No, mirá. Lo que pasa es que para poner los rebombeos, se ponen los pozos, pero para poner los rebombeos hay que esperar que tengamos presión en las cañerías. Entiendo. Ajá. Entonces eso, digamos, mira, el último rebombeo que se puso, que es el diagonal, se puso hoy a las 7 de la mañana, para darte una idea de lo que tardó en completarse las cañerías Claro, y tener un poco de presión. La reactivación no es automática, digamos, de lo que tiene que ver con el sector de ustedes. Claro. Y empezaron un sector de 18:30 ayer que se empezó a poner, que entraron unos pozos, y después los otros 19:30. Bien. Y de ahí hasta, todavía hay gente que está trabajando. Yo pasé por la sala de telesupervisión de agua potable y bueno, es lo que me pasan los informes. ¿Tienen un panorama de qué sectores todavía están sin servicio? No, son mayormente la zona alta que no tienen tanque. Pero van a recuperar hoy con el día como está y todo, para hoy se va a solucionar todo. Bien, ustedes, digamos, son optimistas que en el transcurso del día, todo va a quedar normalizado. Digamos, el servicio está normalizado, en lo general Ajá. está todos los rebombeos y pozos están en marcha. Ahora lo que hay es que se encuentran siempre, de cuando empieza a tomar presión, seguramente van a empezar a haber pérdidas y eso, que hoy no se nota mucho por el tema de la lluvia. Bien. Pero eso Claro. seguramente en la semana se va a ir reparando. Perfecto. Bueno, muy bien, Luis. Bueno, esto es una termina siendo una buena noticia, digamos, de que más allá de la afectación normal de lo que fue no tener energía durante 12 años, 12 años, perdón, 12 horas, Sí. digamos, nada se resintió y más allá de los tiempos normales de la reactivación ya se está trabajando a pleno. Sí, está todo pleno, sí. Un abrazo, muchas gracias, Luis. Un abrazo, chao.